Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Soy Wade Matthews, soy músico improvisador electroacústico, radicado en España, y voy a recomendar algunas escuchas, a ver si a todos vosotros os parece bien y estimulante. A ver, la primera, un disco que se llama Touch, de Morton Subotnick. Se trata de una grabación de los años 70, una pieza original que hizo Subotnick con sintetizadores modulares Buchla, y me parece que combina una serie de cuestiones que son fundamentales para toda la música y especialmente para la electroacústica. Primero, es enormemente musical. Hay a veces unas primeras reacciones a la electroacústica por asociación, es decir, gente que piensa que esa es música de películas de ciencia ficción de los 50, normalmente. Luego otros que, sin llegar a tanto, sencillamente les extraña tanto el tipo de sonido que les cuesta escuchar la música que se está haciendo con ese sonido. Touch, yo creo que consigue ser muy interesante como sonido y también muy interesante como música. Es enormemente sensual, es muy lírico, también tiene su toque de drama y además, entre otras cosas, abre una puerta hacia otras obras de Subotnick que merecen escucha. Thank you. Thank you. Thank you.

poco de todo, desde músicas estructuradas, rock, jazz, hasta las menos estructuradas y más experimentales. La blefaritis aguda del cíclope de Andrés es una recopilación que he hecho de las grabaciones que hicimos en el grupo Arindodó entre 2010 y 2012 aproximadamente. Es una pequeña selección de eso. El título viene de una especie de chiste, porque me gusta ironizar sobre las cosas que se me plantean y tal. Y bueno, la blefaritis es una enfermedad que se te inflama en los párpados y no ves bien. Entonces, si es blefaritis aguda, pues claro, y le pasa a un cíclope, le deja completamente ciego. Y en mi opinión, pues creo que para ser testigo de una de estas piezas musicales o de un arte conceptual como este, pues hay que preocuparse más por sentir lo que estás percibiendo más que racionalizar eso, ¿no? El universo sonoro que he creado a lo largo de 25 años más o menos empezó, pues mi manera de aprender fue escuchando todo tipo de géneros musicales, principalmente rock, punk, blues, algo de jazz, clásica. Y en principio pues no rechazaba ningún formato o ningún soporte musical. Empecé escuchando cintas magnetofónicas con todas las desventajas que ello supone, por ejemplo, pérdida de velocidad por falta de pilas, o escuchar una canción partida porque acababa una cara y continuaba en la otra, o incluso escuchar una canción interrumpida por un fragmento de otra tinta, de estilos completamente diferentes. Y quizás esta forma de escuchar, o esta forma de aprender, pues me ha ayudado a entender la música de una forma concreta y a crear un concepto que me ha valido para todo mi trabajo musical. No sé tocar ningún instrumento, pero utilizo muchos de ellos. Utilizo piano, trombón, trompa, guitarra, bajo, percusión, armónica, la voz principalmente. Lo que pasa es que le saco el rendimiento que yo quiero, que son herramientas que me valen perfectamente para los sonidos que quiero construir en cada momento. Y ese universo sonoro pues empezó hace ya 20 años aproximadamente, cuando me decidí a grabar varios temas de rock con un sonido crudo y casi sin ecualizar. Yo intentaba que fueran directos e inmediatos, y me interesaba plasmar los sonidos y la fonética de las palabras, porque, vamos, en mi opinión, esas palabras tenían que imprimir ritmo a la obra musical, porque para mí el significado de las palabras es secundario, es esta musical. Siempre me ha parecido que debía la atención de lo que está sonando. Y entonces, pues nada, hice una grabación, ya digo, de varios temas de rock, con guitarras grabadas al revés, con capas y capas de acople. Y bueno, esto congeniaba muy bien con una leyenda de la selva negra alemana, que era la leyenda de los kobolds, que eran unos duendes que se dedicaban a la minería. Y cuando extraían el mineral, tiraban la mena, que es la parte valiosa y con valor económico de ese mineral, y se quedaban con la ganga, que es la parte inservible. Entonces, cuando oí esa anécdota, pues me hizo ver la luz y me hizo ver pues una semejanza con esa manera de entender el mundo, o las cosas, o el arte. Y a mí siempre me ha llamado la atención pues la parte más proscrita del arte, la más degenerada, la menos valorada, la que no se rige por cánones clásicos de belleza. y la interpretación intelectual y racional del arte en general o de la música en particular nunca me ha importado mucho. Lo que me interesa es lo inmediato, lo simple, lo que provoca una reacción primaria. Thank you.

Y bueno, a partir de ahí me empezó a interesar la acción inmediata, no reflexionar mucho y actuar. Lo que me interesaba es que las obras debían salir en un instante, sin pararse mucho a pensar en la estructura o en la armonía de los componentes de esa obra. Llegó un momento en que solo me importaba el ritmo y el timbre de esos sonidos. Hasta que llegó un momento en que conocí a mis compañeros de Arindo 2, que me ayudaron a decidirme ya por la improvisación libre, que fue de una forma natural, sin forzar, porque gracias a ello pues me liberé de un montón de cadenas y de condicionantes que yo tenía hasta entonces y que me estaban cortando. El nombre de Arindo 2, ¿de dónde surgía? Porque para mí es importante contarlo, porque explica bien el concepto y bueno, hace ayudar a situarse por dónde me muevo. Es un juego de palabras, ya digo, que procede de la palabra kobold, K-O, que es dejar sin sentido, bold, que es descarado, eso es de la traducción del inglés, y entonces pues lo que hice fue coger las dos últimas letras de cada palabra, dejar, ar, sin, in, sentido, do, descarado, do, de ahí salió Arindo 2, que fue totalmente fortuito, yo no me lo esperaba, me pareció un nombre perfecto y el significado es lo que buscaba, sin duda. Yo en esa época hacía no música en estado anárquico, siempre me ha gustado decir que la inspiración la encuentro limpiando el retrete de mi casa, creo que eso pues ya dice bastante de la posición que quiero ocupar. El universo sonoro que practico ahora pues viene precisamente a partir de todo eso, porque la etapa que estoy ahora, que es en un colectivo que se llama Raras Músicas aquí en Madrid, pues lo que hago es mezclarme con un montón de gente tocando, pues muchas veces con ellos de primera los conozco en el momento, y bueno, es un riesgo, es un salto sin red cada vez que actúo y cada vez que toco. Y entonces, pues, todo eso viene a partir del concepto de Poliedro Kobold y del de Arindo. Yeah. estas piezas de la blefaritis aguda del ciclo Prendrez, el azar cuenta mucho porque todas están basadas en gran parte en la improvisación, aunque sí que hay composición. A mí me gusta decir que hay comprovisación. Yo grabo sobre todo las partes que hice yo solo. Grababa las piezas, los trozos totalmente improvisados, pero después ya en la edición pues sí que hay una composición porque me da tiempo a pensar y a colocarlo y o darle el efecto determinado que a mí me interesa en el momento. Que por supuesto me paro a pensarlo y me da tiempo a reflexionar sobre eso, ¿vale? Aunque está basado en la improvisación libre, pues por supuesto hay mucho de composición en estas piezas, en varias de ellas. Hay 3 o 4 piezas, por lo menos, sí que hay bastante improvisación, como ya digo. bueno, pues en cuanto a consideraciones técnicas, a mí me gusta mucho la espacialidad, el panorámico. A mí me gusta ir jugando con la situación de esos instrumentos, porque me gusta mucho trabajar con auriculares y me gusta mucho escuchar con auriculares para apreciar todo eso, cómo va el ping-pong de un determinado instrumento de un sitio a otro. El uso de efectos, en cambio, pues, utilizo algunos, utilizo delay, utilizo reverb, pero no soy excesivamente amigo de los efectos, no los utilizo. Ahora me estoy metiendo más en la electrónica, pero tampoco soy amigo de muchos pedales. A mí me gusta coger, ya digo, pues, instrumentos que no son habituales, pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, cojo un mandolín del suelo, lo empiezo a raspar y después sí que le pongo un pequeño efecto hasta que saco algo interesante. O cojo una máquina de cuatro pistas analógica que tengo, una grabadora de cuatro pistas que tengo, una Fortex, desde hace 25 años, y manipulando esas cintas, pues puedo conseguir efectos de sonidos de tormenta o de silbidos de huracanes, algo así, a partir de acoples de guitarra, por ejemplo, ¿no? Son algo que, en mi opinión, no son efectos excesivamente sofisticados, son bastante de andar por casa, y en eso pues me interesa, porque soy de la opinión de que los instrumentos, es mi opinión simplemente, yo entiendo que a la gente le encanta trabajar con instrumentos muy sofisticados, pero yo no necesito, los míos básicamente son de baja calidad, excepto una guitarra que tengo y un piano, el resto son instrumentos bastante malos, pero yo le saco el rendimiento que quiero, y me parece pues bastante interesante trabajar con cosas que encuentro de basura, por ejemplo. Así que me parece, aparte de ser una forma mucho más barata y mucho más asequible, se le saca una utilidad muy interesante a todas esas herramientas.